Hemos leído la parábola del buen samaritano y uno de los momentos más deliciosos que yo he pasado en los últimos años fue cuando un día con un grupo de fieles nos reunimos a leer un ratito un trozo del Evangelio, salió esto, y cada uno a decir lo que le inspiraba esta parábola. Y entre todos, yo mismo que conocía la parábola desde hacía tantos años, que me daba la sensación de haberla meditado en todos sus detalles y palabras y que ya no podía sacar nada más, os aseguro que el Espíritu Santo habló a través de todo el grupo que estaba allí de laicos. Especialmente un hombre de mucha espiritualidad, ortodoxo, que hacía mucha oración, nos reveló lo que en ese momento le inspiraba, que decía la parábola, cada una de sus palabras, nos reveló una serie de detalles, de aspectos que yo me quedé pasmado ante una ciencia tan profunda. Esta parábola está cargada, como todas, pero en ese momento se nos descorrió el velo a nosotros, cargada de tantos simbolismos, de tantos detalles que podemos aplicar a nuestra vida, de una teología tan profunda. El sermón solo pretende ser un acicate para ese diálogo de cada uno de vosotros con el Espíritu Santo para que Él os la explique. Esta parábola se presta a una riña de todos los predicadores en todas las iglesias diciendo: ayudáis al prójimo, pero no voy a hacer eso. Cada uno que escuche las palabras de Jesús y cada uno que se responda a la pregunta de si hizo como el levita que pasó de largo o si hizo como el samaritano que lo puso sobre su cabalgadura. Daos cuenta, si hay un accidente, ahora llegan las ambulancias enseguida, pero antes, que no era así, la gente no quería coger a nadie en su coche porque decía: ay, me lo va a manchar todo de sangre. Ya no es el tiempo, es la tapicería. Yo eso lo he escuchado. Pero no solamente no poner al herido en la cabalgadura, sino llega a la posada y da 2 denarios. Es una cantidad muy importante, porque es la cantidad que da para que le cuide hasta que se cura. No es una pequeña cantidad. Parece ser que el denario era el jornal en esa época de un trabajador en el campo todo el día. Le da el sueldo de 2 días. Es generoso. Es generoso. Podemos decir: yo he sido el samaritano. Además del tiempo personal que emplea, entrega el sueldo de 2 días. Es fácil decir: yo fui el samaritano. Pero claro, uno es el buen samaritano si hace las obras del buen samaritano. Cada uno de los que estamos aquí, si queremos estar tranquilos el día del juicio final, tenemos que ayudar algo con nuestra limosna o con nuestro tiempo. Aquí hay gente que lo hace, en esta iglesia. Hay gente que lo hace, pero también hay gente que no lo hace. Cada uno que lo piense. El día que comparezca me van a echar en cara cosas de omisión. Me lo advirtieron, me lo volvieron a advertir, y sin embargo no penetró en mí. Todos los que estamos aquí, si queremos tener tranquilidad el día de ese juicio final, tenemos que ayudar al prójimo. Mejor sería con nuestro tiempo, a veces no es posible, pero al menos con el dinero. Y de verdad que 1 euro a la semana que diéramos para ayudar a la miseria que hay en el mundo no es nada. Eso no es nada. Él dio dos denarios. La limosna tiene que ser algo que de verdad sea una ayuda, no una propina como la que se da al camarero. Tiene que ser una verdadera ayuda. Yo, si fuera pobre, ante algunos que dan algún tipo de limosna, le diría: mire, no, perdone, soy pobre, pero tranquilo, quédese esos céntimos. Si de verdad está tan mal, pues no, yo no estoy tan mal. La limosna misteriosa es expresión de lo que hay en el corazón del hombre. Es importante que todos nosotros nos convenzamos de que esto se nos va a preguntar en el día del juicio final y que tenemos una parte de responsabilidad. Tenemos una parte de responsabilidad. Y de verdad que no nos convencemos de hasta qué punto nuestras oraciones quedan impedidas ante Dios, no son escuchadas porque nosotros no escuchamos el clamor del pobre. La Biblia nos advierte muchas veces de esto, de que hay momentos en que dice: y Dios escuchó su oración, pero otros momentos en que dice: no. La dureza del corazón respecto a la miseria del prójimo impide que sean escuchadas nuestras oraciones. ¿Cómo me pides que yo te ayude si tú nunca ayudas? ¿Cómo me pides que tenga misericordia si tú nunca tienes misericordia? Dios, en ese sentido, tiene que ser justo. Tiene que ser justo. Y sinceramente, aún hace demasiado. Pero el orgulloso encima tiene una reacción de soberbia. Le he pedido y no me ha escuchado. Y ya se enfada para siempre. Eran malos con todos, ya solo les quedaba Dios, y al final incluyen a Dios en la lista. Estas cosas suceden. Yo, como sacerdote, la cantidad de veces que lo he escuchado. Era malo con todos. Al final, hasta Dios es incluido en esa lista. Tremendo, tremenda conclusión de una vida. Por el contrario, la persona que sea buena con el prójimo, aunque no crea en Dios, está recibiendo el agradecimiento de Dios. Y a lo mejor por cuestiones de educación, por malas experiencias, por el modo en que ha sido formado, hay allí un bloqueo. Pero el que es bueno con el prójimo, va a ser imposible que en el último momento no reciba la gracia de la fe, aunque sea en el último minuto de la vida, porque era bueno con todos. Cuando Dios le salga al encuentro, como es bueno, le va a aceptar. Pero el que es malo con los demás es malo con Dios. Eso también lo tengo clarísimo. ¿Cómo soy yo con los demás? Es algo que nos tenemos que preguntar. Es una pregunta. No pensemos: yo soy el buen samaritano. No sea que algún día Dios nos diga: pero ¿cómo te atreviste ni siquiera pensarlo en tu corazón eso? Si tú eras el levita que encima de no ayudar, piensas que eres el buen samaritano. Acabo pidiéndoos esta reflexión. ¿Cómo soy yo en esta parábola? Porque a lo mejor confundo mis deseos con las acciones. Y los deseos no serán premiados en el cielo, las acciones sí. Yo quería, yo deseaba, si yo hubiera podido, eso no vale nada. ¿Qué has hecho? 3.000 toneladas de deseos no valen nada. ¿Qué has hecho en concreto? No, pues lo típico, pues en la casa, he hecho la comida, he ayudado a la familia, he visto la tele. Así se pasa la vida de muchas personas cuando podrían iniciar este camino de Jerusalén a Jericó ayudando al prójimo. Pues nada más, que cada uno de los que estamos aquí hagamos propósitos concretos de ayudar a alguien en concreto o de una forma en concreto. Que este nuevo aviso de Dios no quede en saco roto. Yo sé que no todo el mundo cae en saco roto, que hay gente que ayuda a quien lo sé. Y nadie más necesita saberlo más que Dios. Pero también hay quienes dicen ser seguidores de Jesús y no han seguido este camino. Hoy es un día magnífico, aunque uno tenga 80 años, para empezar este camino de ayuda al prójimo. Y producirá muchos frutos, sin ningún género de duda. Que todos aquellos que han hecho tantas obras buenas y que ya están gozando del agradecimiento de Dios, intercedan por nosotros para que empecemos este camino de ayuda al prójimo en el que los primeros beneficiarios seremos nosotros mismos.